Ella a ti te engaña. Así. Por lastimarte, porque yo sabía cuando tú la amabas. Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga. Inclusivo. 99.5. Date música. Date música. Y esas palmas arriba, dale.